Hace pocos días, la gente de la Nación habló de lucha contra la subversión. Y eso generó que Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora y distintos organismos defensores de los derechos humanos pidieran explicaciones. Fueron hasta la puerta del diario, repudiaron el contenido de esa frase, cargada de pasado, cargada de lo peor del pasado reciente de los argentinos, y esperaron una respuesta del diario. La respuesta llegó hoy, y lejos de pedir disculpas, lejos de rever esa porción de la historia de la que fueron cómplices, en el día de hoy redoblaron la apuesta a través del espacio donde ellos durante casi dos siglos le hablan en forma directa a su gente, sus editoriales. Uno de los dos editoriales del día de hoy dice dos ataques terroristas que deben ser recordados. Se cumplen 40 años del intento del copamiento de la guarnición militar de Azul y 25 del registrado en la tablada, ambos sucedidos en plena democracia. Sobre el final de este editorial, el diario fundado por don Bartolomé Mitre dice: en ese afán de venganza política, hoy llenan las cárceles, son enjuiciados y condenados los por entonces jóvenes oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que enfrentaron a organizaciones terroristas que mediante la lucha armada buscaron tomar el poder. Solo un ánimo de pacificación nacional podrá superar y cubrir desde la verdad la tragedia que enlutó a la Argentina en aquellos años, asumiendo con grandeza y generosidad de espíritu el cruento saldo que tuvo la guerra interna que se vivió en el país. Finaliza La Nación diciendo en uno de sus editoriales del día de hoy: de lo contrario, continuaremos creando una sociedad de licántropos donde el odio y el deseo de venganza nos aniquilarán y frustrarán un futuro de paz y de concordia. La Nación, editorial de hoy, dos ataques terroristas que deben ser recordados. A 40 años del intento del copamiento de la guarnición de Azul y a 25 de la tablada, lo que indica el diario de Bartolito es que hay afán de venganza política y no existe la justicia. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, siete minutos ya pasaron de este domingo 19 de enero de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para compartir con nosotros dos horas de radio. Vas a tener todos los diarios porteños de alcance nacional. Vamos a analizar sus tapas, nos vamos a meter en su vida interior y, como siempre, perlitas de muy buena música. Visión Nacional, dos horas de radio hasta las 10. Te puedo asegurar que, como nunca, las cuatro tapas, porque hay que sumar hoy a Clarín, Nación y Perfil, la tapa del diario La Prensa, como nunca, los diarios que juegan a ser el principal partido opositor de la República Argentina entran en una escalada destituyente, pero acelerando. Fíjate vos, Clarín, el 75% piensa que la economía marcha mal. Es una encuesta propia, números propios, incomprobables si querés. Dos de cada tres desaprueba la gestión de Cristina y ya presenta a Scioli como candidato 2015. Una vez que terminan las cuatro páginas que tienen que ver con esta encuesta, aparece una nota, qué casualidad, al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sé que la gente me dará una oportunidad y podré hacer un muy buen trabajo. En esas cuatro páginas que anteceden al gobernador de la provincia de Buenos Aires, tenés todos estos datos propios que señalan que fundamentalmente el 75% de la gente cree que la economía argentina va por mal camino. A esto unile, casi como un socio perfecto, el título de perfil. Lo fueron a buscar a Lavagna, al exministro de Economía, primero de Duhalde, después de Néstor Kirchner. El Rodrigazo en cuotas ya está. Lavagna analiza la economía y habla del país futuro. Hablar de Rodrigazo con la carga que tiene para la República Argentina, ese momento de finales de 1975, es fundamentalmente decir que todo terminó. Y es más, podría hasta decir que a esta altura del partido habría que tomar el toro por las astas para no llegar al último capítulo de esa historia que tuvo que ver directamente con el Rodrigazo. Dice La Nación, en 2013 hubo 3 paros por día y el gobierno cree que este año habrá más. El dato surge de un informe del Ministerio de Trabajo que habla de 1.206 huelgas. La mayoría de las protestas se dio en el sector público. Habría que analizar las motivaciones, porque el país anterior al año 2003 tenía cualquier cantidad de reclamos sociales, muchos más que los del presente, pero eran en búsqueda de trabajo. Si vos te metés en el interior de la nota de La Nación, te vas a encontrar que la mayoría de estos conflictos, más del 90%, tiene que ver con aumentos salariales. La puja es distinta. Cambió demasiado. Y el último título es el de la prensa. Quizás el más interesante a esta altura del partido. Más calor y cortes. La térmica alcanzó los 42,3. Y hay barrios, sin luz. En ninguno de los otros matutinos porteños, son 9 en la ciudad de Buenos Aires, aparecen barrios sin luz. Sí, hay cortes, claro que sí, pero son muy focalizados. Tienen que ver con Villa Santa Rita, con Caballito, con Flores, con Barracas, con Boedo, con Parque Chas, con Paternal, pero no hay barrios sin luz. No está todo Barracas sin luz, todo Boedo sin luz, todo Flores sin luz, todo Caballito sin luz. Y en el día de ayer, y esto lo registran también absolutamente todos los diarios, se dio el récord histórico de consumo eléctrico para un sábado. Fíjate el cóctel de estos 4 en el día de hoy. Apretando el acelerador destituyente como nunca, absolutamente como nunca. Y un dato que es muy interesante. Fíjate que desapareció la inseguridad de las tapas. Es como que los muchachos se han reunido y han visto que en realidad a cierto sector de la clase media argentina, un poco mirándonos en el espejo del 2001, no le duele nada que tenga que ver con... A ver, no te duele el corazón, lo que te duele es el bolsillo. Y entonces el acelerador se aprieta en función de la economía. Y te hacen un juego a dos puntas, porque ellos son, de alguna manera, cómplices, socios y hasta protagonistas de la formación de precios en la Argentina. Aceleran en la góndola y después aceleran en las tapas. Y son los mismos, o son socios. Bueno, este es el juego con el que nos levantamos este domingo. Por suerte, no es lo único que hay en los 9 matutinos porteños. Ayer en los especiales de Nacional, entre las 12 y las 13... tuvimos una hora a todo Atahualpa Yupanqui. Y no solamente lo recordamos a él desde su música, desde aquel programa que hacía en la vieja radio municipal en la década del 70, en ese rol tan particular que tenía como charlista, sino que también vino José Seña, músico, hombre de la Secretaría de Cultura de la Nación. José hizo un muy buen trabajo recreando la obra de Atahualpa en el año 2008, cuando se cumplían 100 años del nacimiento de Donata. Y nos quedó algo en el tintero que dijimos, vamos a usarlo para musicalizar Visión Nacional. Siempre con estas perlitas musicales en las que recordamos o descubrimos cosas nuevas o algunas cosas viejas que han quedado en el cajón de los recuerdos. En este caso se trata de un muy buen trabajo de una gallega nacida en Pontevedra, Ángeles Ruibal, Muchos de ustedes seguramente la conocen porque tiene una fuerte conexión con la Argentina y fundamentalmente un profundo puente con toda la obra de Atahualpa Yupanqui. Y esto le lleva más de 40 años de carrera, ¿eh? Pero en uno de sus últimos trabajos discográficos, donde está nada más y nada menos que invitada la Chiqui Ledesma, Marcos Mustoc, el hombre de Leloutier, porque ella compartió mucho escenario sobre finales de los 60, viajando España-Argentina, Argentina-España con los Leloutier, aparece haciendo el repertorio de Yupanqui. Así que ayer lo escuchamos a José Zenia, cantorazo, criollazo, haciendo a Atahualpa, bueno, al modo que lo hace él o que lo hace Pablo Lozano, tantos otros. Vamos a ver cómo suena en la voz de una gallega nacida en Pontevedra, aquel viejo sabio que nació en 1908, el último día de enero de 1908, en la ciudad de Pergamino. Tú que conoces mi pena, vientito del Tucumán, llévala por esos montes, pero en forma de cantar. Mi copla tiene un paisaje de camino y soledad, y en el color del silencio del llanto tiene la sal. Ay, ay, ay, ay. Los montes parecen quietos, dormidos en el lugar, pero se llenan de coplas y así aprenden a volar. Ayer vine y hoy me alejo, destino del caminar. Ser muy ingenuos, ojo que los cortes hay sabotajes también, ¿eh? Puede ser que puntualmente algunos sean por el problema de los cables, pero para mí hay sabotaje. Bueno, lo mismo que en tantas cosas, en los precios y tantas cosas. Gracias. Del domingo, del domingo. Las tapas del domingo. Estaba buscando en alguna tapa algo que tuviera que ver con uno de los datos, yo creo, más importantes desde el punto de vista informativo, de la última semana. El hecho que 17.000 pibes en la ciudad de Buenos Aires no tengan vacantes, se haya elegido como una, entre comillas, solución, el hecho de acondicionar contenedores en lugar de construir escuelas, nos llevó a pensar, como lo charlábamos con algunos de los padres que forman parte de esas organizaciones que ya están intentando armar el reclamo un poco más institucional, no solamente ante el Ministerio de Educación que conduce Bullrich, sino fundamentalmente cuando termine la feria judicial ante la justicia. Y nos decíamos, ¿alguna vez te imaginaste estar hablando de este tema? ¿Que vos en la ciudad de Buenos Aires no tengas dónde escribir a tu hijo? Bueno, eso realmente es parte de una situación absolutamente inédita. Y busco en las tapas, busco. Y por encima del análisis que hace la gente de Miradas al Sur, en No hay más localidades, una nota que tiene que ver en forma directa con lo que sucede a un mes del inicio de las clases, busco en los diarios hegemónicos, y no solamente no encuentro nada en tapa, sino que además me meto en su mundo interior y a ver de qué hablan hoy en la ciudad de, o sobre la ciudad de Buenos Aires, en un día tan particular, tan repleto de editoriales, de análisis, de pensamiento retrospectivo, con la posibilidad de mirar hacia atrás en otros tiempos, invitar a la lectura, a la cosa más profunda. ¿Qué dice en la ciudad la gente de Clarín? San Telmo, la decadencia de un barrio que es un símbolo porteño. Vandalismo e inseguridad en el Parque Lezama. ¿Qué dice La Nación? El 48% de los que trabajan en la ciudad vive en el conurbano. Segunda nota importante, la sensación térmica llegó a los 42,3 y hoy habría un pequeño alivio. El escudo que invisibiliza, que protege, que cuida a Mauricio Macri sigue andando a la perfección. Vamos a la tapa de Página 12. En diálogo con el diario, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, analiza la pulseada por el dólar y las reservas y apunta hacia los intereses que buscan la desestabilización permanente del gobierno para imponer políticas de ajuste. Dijo Capitanich, quieren dejar afuera a 10 millones de argentinos. Te completo la tapa de Clarín, más allá de aquello del 75% piensa que la economía marcha mal. El otro dato importante de primera plana tiene que ver con el fútbol. Boca-River, un empate con más tensión que fútbol, fue 1-1 en Mar del Plata en un partido parejo que solo fue interesante en el primer tiempo. Y sobre apuestas online, dice el diario del Grupo Noble, que el gobierno, la AFA y el SER del juego están metidos en otro negocio millonario. Cristóbal López arregló con Zanini y Grondona crear un nuevo sistema de apuestas deportivas. ¿Cómo son los planes de expansión del empresario K? El último título tiene que ver con 6 heridos leves, pánico por 3 rayos en la playa. El dato tiene que ver con Miramar, donde cayó 1, y con Mar del Plata, donde cayeron 2. Primera plana de Tiempo Argentino, el dato más importante, dice: una investigación de la auditoría porteña descubrió el reparto discrecional de 1.573 millones de pesos. Dos puntos. Irregularidades en los subsidios de Macri a las escuelas privadas. El gobierno de la ciudad los distribuye violando todos los mecanismos que prevé la ley. El 90% de los beneficiados son colegios católicos. Para obras de infraestructura destinaron 275 millones, pero solo invirtieron 192. Mientras tanto, 17.000 alumnos están sin vacantes y sigue vigente el plan para instalar 33 aulas containers en los barrios del sur. Tapa de diario Popular, un superclásico empate de verano. Boca y River igualaron 1-1 con goles de Sánchez, Miño y Maidana en el primer duelo del año que disputaron anoche en Mardel, en el marco de la Copa de Oro y con un estadio vibrando a full. El Pincha, que derrotó a Boca y empató con River, se quedó finalmente con el torneo. Agrega Popular en tapa, Suar bancó a Julio Chávez y lo mató a Facundo Arana. Cayeron dos rayos en populosos balnearios de Mar del Plata, causando 7 heridos. Y otro día de infierno, la térmica pasó los 42 grados en Capital Federal. Título más importante de Crónica, Boca 1, River 1, super peleado. El equipo de Bianchi arrancó mejor, pero el Millo lo emparejó tras la expulsión del Cata Díaz cuando moría el primer tiempo. La rompen en Europa, a pie de tapa, dos hombres de la selección argentina y uno que pelea. La rompen en Europa, Agüero y Di María gritaron gol, mientras Tevez, que mete presión, es una de las figuras de la Juventus en Italia. Lo más importante de la prensa, como te decía antes, más calor y cortes. La térmica alcanzó 42,3 y con total desmesura, dice, hay barrios sin luz. Se mantiene la alerta naranja en Buenos Aires y Rosario. En la capital la térmica alcanzó los 42,3. La compañía administradora del mercado mayorista eléctrico registró que a las 15 se superó el récord de demanda eléctrica para un sábado. Hoy el calor aumentará en la región afectada por la ola. Se incrementan los cortes de luz debido a fallas en el tendido. Antes te decía que el título principal de Perfil reza al Rodrigazo en cuotas ya está, declaraciones de Lavagna. El segundo título importante tiene que ver con un juego donde las palabras se mixturan con la imagen. Están Scioli y Massa a 6 columnas. Massa le está diciendo algo al oído, como una suerte de secreto ante la gran cantidad de gente que los rodea. Scioli y Massa, la foto que más preocupa al gobierno. Secretearon en el casino que inauguró Barrio Nuevo y el Universo K entró en alerta. El oficialismo quiere acelerar la búsqueda de un candidato propio para 2015. Sigue Perfil diciendo, el primer clásico del año quedó en empate. Gobierno contrató al alter ego de Macri. Nicolás Caputo levanta un museo en la ex ESMA. Moyano más debilitado. El encuentro sindical opositor de mañana tiene poca convocatoria política. Golpe en un shopping. En pocos segundos dos hombres y una mujer saquearon una joyería. Homenaje a Juan Gelman y otro récord histórico. Y esto tiene que ver con el consumo eléctrico del día de ayer. Que dice en tapa, miradas al sur, a un mes del inicio de clases, no hay más localidades. El diario agrega que en octubre del año pasado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió implementar la inscripción online para el ciclo lectivo que va a comenzar el 25 de febrero. El resultado de este experimento fallido, aunque sostenido por el macrismo como un éxito, dejó a 17.600 estudiantes sin vacantes. La solución de la administración porteña para albergar a estos pibes es la instalación de containers, cuyo costo, más allá de la distorsión ideológica sobre la educación, duplica la construcción de un aula. Otros dos temas que aparecen a pie de tapa en primera plana de Miradas al Sur, TIAR, inutilidad de un tratado. Fue creado en 1947 en Río de Janeiro, cuando se suponía que existía un enemigo común para toda América Latina. Y chau Juan, muchísimas firmas, entre ellas Osvaldo Bayer, Jorge Bocanera, muchísima gente despidiendo a Juan Gelman en Miradas al Sur. Tapa del diario La Nación, te decía antes que el dato más importante reza que en 2013 hubo 3 paros por día y el gobierno cree que este año habrá más. Después aparecen los rayos en Miramar y Mar del Plata, el mar, la gente y otro rayo. Hurlingham, donde la inseguridad no da respiro, los tapados que pueden cambiar el mundo, son figuras de segunda línea que podrían ser los grandes protagonistas del año 2014. Investigan el nexo de Suris con Báez y López. Negocios oscuros. Hay vínculos en una causa por facturas falsas. Y temen que el dólar paralelo mantenga el rumbo alcista. Sobrevuelo por las nueve tapas de los matutinos porteños de alcance nacional. Rancho techao con maloja, vivienda del pelador. En medio de ese rigor no faltaba una vihuela con que el pobre se consuela cantando coplas de amor. Oyentes, el beso de Jorge Correcaminos, Don Torcuato. Ojalá este horario sea durante todo el 2014. Bueno, venía corriendo recién y pensaba que no hay dudas que tenemos turbulencias en el proyecto nacional y popular en lo económico, pero confío en nuestros economistas. Claro, no son los Cavallo, Sturzenegger, Azogaray, traidores de los proyectos populares. Bueno, Forja Cristina, te apoyamos con todo. Un beso a los maravillosos oyentes de la radio pública. Chao. Hola, buen día, Gustavo Campana, te habla Francisco de Lanús. Hay mucha disociación en todos los puntos del país, es una torre de Babel, por eso es que no hay justicia. Porque si hubiera justicia, muchas cosas nos tendrían que estar más acá, como el Grupo Clarín, La Nación y un montón de gente, los jueces y todo. Yo te lo digo con conocimiento de causa. Hola, buenos días. Soy Rosa del Talar. Con razón que la pitonisa Elisa Carrió dijo que se iba a quedar hasta el 31 de enero en Buenos Aires. No se iba a mover. Entonces quiere decir que la pitonisa va a salir, si ya con esos cuatro títulos de destituyente, va a salir a hablar la pitonisa Elisa Carrió otra semana. Le van a dar todos los espacios, va a pasar de silla en silla en silla en silla en los distintos programas que las representan. Pero bueno, ahí... Habla Beatriz Galarraga de Santa Eufemia, provincia de Córdoba. Era para decirles que nunca la sociedad argentina pensó con el corazón, siempre pensó con el bolsillo, así fue en el 2001. Y hasta que no cambiemos la currícula de la educación, o sea, que la gente, que los niños, que los jóvenes empiecen a ver la historia de otra manera, esto no va a cambiar nunca. Lamentablemente, creo que si no educamos distinto, y por lo menos en... Buenos días, soy Evelia de la Casa de la Matanza. Jamás en la vida pensé que los chicos tengan que ir a dar clases en contenedores donde se mueren de calor en verano, donde se morirían de frío en invierno. Eso jamás. Macri ha venido nada más que para destrozar Buenos Aires. Ese hombre ya no tiene nombre, no es Macri, no tiene nombre realmente. Buenos días, muchachos, gracias. Buenos días, soy María de Agronomía. Yo no sé, pero el consejo que le daría al ingeniero Macri sería que camine por la ciudad, que camine solamente alrededor de la placita y en San Telmo, que camine hasta el Bajo. Y entonces el olor que hay ahí es tan terrible que se daría cuenta que es un fracasado, solo, sin que nadie se lo diga. Pero es terrible. Sí, Gustavo Larrota Mateo. Bueno, es su versión, la desaparición de 30.000 hermanos, para que durante décadas papel, prensa, mediante se apropiaran de la palabra. Es su versión el plan Conintes. Es su versión la guerra de Malvinas. Es su versión que mi generación con un aerosol peticionara un país independiente y no una colonia. Es su versión que lo que en un pedaño estallara en el 2001 o 2002. Bueno, esa batalla cultural ya la ganamos. Fuiste camino de la ciudad. 8 horas 35 minutos ya pasaron de este domingo 19 de enero de 2014. Muchísimas gracias a todos los llamados que le ponen un gran, gran valor agregado a lo que hacemos en estas 2 horas de radio. Estás escuchando Zampita de los Pobres en la versión de la gallega, nacida en Pontevedra, Ángeles Ruibal. Los pobres, flor de los valles, luz de amistad. Te dejo las líneas de comunicación con Visión Nacional, 0810-222-0870 y 4999-8700. En los domingos del Tucumán. Suplementos deportivos. Y el dato más importante se lo roba, por supuesto, el empate de Boca y River. Cada uno de los diarios le pone su óptica a un partido en el que casi todos coinciden. Dejó muy poco para analizar, salvo algunas situaciones del primer tiempo. El gráfico, suplemento deportivo del diario Perfil, superpasión y poco juego. En el primer clásico del verano, River no pudo lastimar a un Boca que jugó todo un tiempo con uno menos. Pobre 1-1. Sin sorpresas en el Dakar, agrega el gráfico, se consagró Roma. El español se impuso en autos y goles de exportación. La información tiene que ver con el fútbol inglés y con el fútbol español. Agüero y Di María, el Kun, y una joyita, un misil de Ángel. ¿Qué dice la deportiva del diario La Nación? Vuelo bajo. Pese a contar todo el segundo tiempo con un jugador más por la expulsión del Cata Díaz, River no supo imponer la ventaja y el primer superclásico del verano terminó con un flojo 1-1. Orión se sumó a la lista de lesionados en Boca. Y el otro dato importante tiene que ver con el Dakar. Nani Roma, rey del Dakar, detrás de la polémica. Dice La Nación, en un final controvertido por la lucha entre los compañeros del equipo X-Ride, el español ganó el rally al arrebatarle la punta a Orly Terranova y terminó quinto en 2015. Ahí va, volvería a alargarse esta prueba en la Argentina. Que se ha quedado con un nombre geográfico prestado, ese lugar del planeta donde se disputó un rally repleto de desierto, de beduinos, de muerte, durante casi 2 décadas, llegó para quedarse aquí en el cono sur del mundo. Nos vamos al superdeportivo de Diario Popular, Pinchados. El entusiasmo de un estadio a reventar no se correspondió con un superclásico que generó poco. Boca y River empataron 1-1, lo cual coronó a Estudiantes como campeón del triangular. Tuvo los goles de Sánchez Minio y de Maidana. Cata Díaz y Cabenagui fueron expulsados y Orión se lesionó. Agrega el diario, el Kun está entero, un gol para el City. Di María metió uno y el Real, a puro gol, es líder. Hubo juego de equipo y Roma se quedó con el Dakar en autos. Y finalmente agrega popular empate de Lanús y derrotas de Gimnasia y Tigre en amistosos. ¿Qué dice Abrazo de Gol, el suplemento deportivo de Crónica? Alerta roja, Boca 1, River 1, clásico caliente en Mar del Plata. El Xeneize aguantó el segundo tiempo con uno menos por la expulsión del Cata Díaz en el Millo. A Cabenagui lo echaron sobre el final. Estudiantes se quedó con la Copa de Oro. Y finalmente habla de la celebración de Roma, final del Dakar en Valparaíso. En autos, el español contó con la ayuda de su compañero de equipo, Orly Terranova. Fue el mejor argentino al finalizar quinto en motos. Ganó el catalán Coma. En cuatriciclos, el chileno Casale. Y en camiones, el ruso Karginov. Ocho horas 39 minutos ya han pasado de este domingo 19 de enero de 2014. Le cuento a todo el país que después de pasar la térmica a los 42 grados, hubo un poquitito de alivio en Capital Federal y Gran Buenos Aires, porque en algunas zonas llovió durante la madrugada y arrancamos hoy con una temperatura casi inusual, que ya está en ascenso, ¿eh? Pero arrancamos con una mínima de 22, 21, cosa que estábamos esperando hace muchos días. Pobre nací, pobre vivo, por eso soy delicado. Estoy con los de mi lado cinchando tuitos parejos pa' ser nuevo lo que es viejo y verlo al mundo cambiado. Soy del Cerro Colorado, ande no sabe llover, ande nadie pasa el río cuando le da por crecer. En piedras y moldejones trabajan grandes y chicos, martillando todo el día pa' que otro se vuelva rico. Pasaba un chango cantando en una chata carguera y la mula iba pensando, pucha, qué vida fulera. El zorro me llevó un pollo y una tarde lo rastreé. Vi de que usaba alpargatas y eran del número 10. Para Tacoyaco a comprar un marchador y me truje un zaino flaco, peticito y roncador. Buen día, soy Javier de Matadero. Quería contarle una historia. El sobrino de un amigo mío, el 28 de diciembre, le agarra una isquemia cerebral y lo lleva de urgencia al Piñero, y lo echaron del Piñero, porque en el domicilio que figuraba en el documento era en González Catán. Lo derivaron al Paraisien, donde obviamente murió después de deambular con la isquemia cerebral horas. Buen día, señor Gustavo y compañeros. Bueno, si la gente no toma conciencia de lo que pasa en Buenos Aires, y esto va a ser una masacre. Acuérdense de la salud, de la educación, de la UCEF, del Borda, una persona que no tiene piedad con la gente en situación de calle y problemas de salud, está haciendo... Agua le di un garabato que se estaba por secar y me ha pagado con flores. Querida Radio Nacional, soy un uruguaya que vive en Aedo, tengo 82 años. Los derechos humanos no podrán hacer nada para que no manden a nuestros niñitos a esas cajas. y este monstruo que tuvo años, y creo que también los tiene ahora, sin calefacción a los enfermitos del Borda, ¿qué van a hacer? Es terrible, este es un monstruo, esto no es un ser humano. Es lo peor que le pudo pasar. Habla Marta de La Plata. Yo escucho Radio Nacional todo el día y quería felicitarte, Gustavo, porque en todos los programas que te he escuchado, sos un profesional de primera, inteligente, amable, educado. Te felicito. Buenos días, soy Lilian de Bahía Blanca, ejercí la docencia en Comodoro Rivadavia y me tocó dar clase en los trailers, que no es lo mismo que contenedores. Fue durante la época de Menem, donde se tragaban la guita para las escuelas y ponían las empresas, donaban los trailers. Pero es un desastre la clase, yo renuncié. Un abrazo. Buen día, Gustavo, buen día, amigas, amigos, Rosa, Jorge, María, todos. El reflejo de la política macrista y de los diarios hegemónicos está en cómo nos tratamos persona a persona en Buenos Aires. Lo de los containers está mal, pero ¿por qué muchos porteños tiran la basura en cualquier momento? Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. La joyita que escuchábamos antes de este trabajo, Así siento a Yupanqui, de la gallega nacida en Pontevedra, de Ángeles Ruibal, es un verdadero seleccionado, ¿eh? Arrancaba el recitado de Marcos Mustoc, después aparecía esa voz inconfundible de María de los Ángeles Ledesma, de la Chiqui, la voz de María y Cosecha, y después los arreglos musicales nada más y nada menos, nacidos en el piano, de Lilian Saba. Un trabajo realmente muy cuidado, en cada detalle hay una especie de pequeño tesoro en este laburo de Ángeles Ruibal, haciendo el repertorio de Atahualpa Yupanqui. Yo sé que armar una línea de tiempo que tenga que ver con cómo se fue despojando a la escuela pública de su gran riqueza en la República Argentina puede llegar a nacer en Laica o Libre. Si bien eso tenía que ver fundamentalmente con la apertura de las universidades privadas y la posibilidad de que esos centros de estudio te den a vos un título habilitante, no cabe duda que ahí empezó una gran discusión que, por supuesto, condicionó y mucho el destino final en el último medio siglo de la educación privada en la República Argentina. Allí comenzaron a instalarse algunos personajes claves de aquella discusión que se basó en un decreto, siempre esto hay que recordarlo, en un decreto que estableció la Libertadora. Lo recupera el gobierno de Frondizi, lo transforma en ley, gana esa batalla en las calles, pero había nacido en la Revolución Libertadora. El otro gran dato que esperó aproximadamente 30 años, entre los 50 y principios de los 80, tiene que ver con la desorganización que desde el punto de vista político, social y hasta económico, tuvo cada uno de los ciudadanos que participaron del Congreso Pedagógico al que de alguna manera invitó el radicalismo en forma igualitaria, equitativa. Y mientras nosotros íbamos a participar como ciudadanos individuales y nos encontrábamos con otros pares e intentábamos allí buscar vías y puentes de comunicación para establecer proyectos conjuntos, por supuesto que toda la derecha, toda la educación privada, llegó a esas reuniones hasta uniformada. Y no estoy tirando una metáfora, llegaba hasta uniformada. Y entonces era muy difícil. Por eso es que esa oportunidad se perdió. Llegaron de tal manera a empiojar la discusión que no se pudo discutir nada. Y ese momento que era el segundo congreso pedagógico que se citaba en la historia contemporánea argentina no tuvo sentido. La otra batalla perdida fue la descentralización que organizó el menemismo. ¿Y cómo te hicieron creer de la mano de Saloña, ministro de Educación y principal referente de la educación privada en la Argentina, o sea, el lobo cuidando el gallinero, cómo nos hicieron creer que la descentralización lo que iba a hacer era profundizar en términos reales, absolutamente reales, que los contenidos en cada provincia fueran manejados por la provincia, se pudiera tener una educación mucho más local, que no tuviera que ver con el centralismo porteño, pero no se le gira un mango. Y entonces el Estado Nacional se quedó sin maestros y sin escuelas. Y comenzó un deterioro permanente en cada lugar del país, porque nadie podía sostener sin recursos genuinos, más allá de la coparticipación, las escuelas públicas. Esto de Macri del presente es lo más parecido al mensaje de Saloña. Cuando Saloña te decía, la descentralización es lo mejor que nos puede pasar, y cuando Macri hoy te dice que la inscripción online fue un éxito, hay demasiados puntos de contacto entre uno y otro. Pero más o menos en esos 4 o 5 puntos históricos, profundos, medulares, está la raíz de cómo fueron destruyendo a la educación pública a lo largo de los últimos 60 años. Muchos de los mensajes de ustedes, muchos de los que van llegando al 0810-222-0870 y 4999-8700, indican que hay errores y otros que en realidad este es un plan sistemático de destrucción. Yo me quedo más con lo segundo. Se está activando otro más, otro nuevo plan sistemático de destrucción de la cosa pública. Y lo hacen aquellos que, por supuesto, siempre han vivido de la teta del Estado. Fíjate qué dato interesante. 17.000 pibes son los que se quedaron sin vacantes. Cerca de 6.000 están pidiendo ser ubicados en alguna de las escuelas solicitadas en primera instancia. ¿Y el resto? ¿Dónde está el resto? ¿No protesta? ¿O ya pasó a la escuela privada? Antes de repasar los suplementos de cultura de este domingo, voy a Tiempo Argentino, páginas 2 y 3. Denuncian irregularidades en los subsidios del PRO a escuelas privadas. En medio del escándalo por la carencia de vacantes y la compra de aulas modulares, el organismo cuestionó el otorgamiento de los beneficios a las instituciones privadas. En un 90% estas son administradas por la Iglesia Católica. Este fue uno de los temas que no se pudieron discutir en aquel congreso pedagógico de mediados de los 80, el tema de los subsidios. Sigue Tiempo Argentino diciendo, en 2012 se pagaron subsidios por 1.573 millones de pesos a escuelas privadas, pero la inversión en infraestructura apenas superó los 275 millones. Una más, antes de ir a la tanda y después volver con los suplementos culturales del domingo. Este tipo debe ser el número 2 en materia de hipocresía en el gobierno porteño. El primer lugar lo pelean cabeza a cabeza Macri y Bullrich, por lo menos en esta coyuntura que tiene que ver con la educación. Y estamos hablando de Claudio Abruj. Es el brazo ejecutor de Mauricio Macri, dice Tiempo Argentino, para el desmantelamiento del espacio que recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado. Título, destruye el Parque de la Memoria, pero, mira, dirige el Museo del Holocausto. El subsecretario porteño de Derechos Humanos, además de desfinanciar la iniciativa de 10 organismos, cerró un programa contra la violencia sexual. Desde 2013 está a cargo del centro que conmemora a los masacrados por Hitler. Estamos en verano. Verano. Refrescate. Refrescate con la radio pública. Invita a tus amigos a ser parte de la radio pública. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Radio me Nacional gusta, me gusta. En Facebook. Viví la experiencia. En verano. En verano. Nacional. Te acompaña donde estés. 8 de la mañana, 53 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Nacional. En 2014, el periodismo vuelve a la radio pública. Mario Waife, Roberto Caballero, Cintia García, Luciano Galende. Voz, información, ideas, opinión, análisis. 3 de febrero. Programación 2014. Lanza la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Suplementos de cultura. Hoy Radar trae una producción muy especial. Yo creo que desde lo periodístico y también desde lo sentimental, porque Juan Gelman estaba absolutamente unido desde 1987 a Página 12 a través de esas enormes contratapas donde el hombre siempre enfrentaba al imperio, ¿no? Y donde parecía ser una persona que con 4 o 5 piedras enfrentaba en cada contratapa a 6 o 7 tanques que se le venían encima, pero seguía tirando piedras. Dice Radar en su tapa, todos los Gelman. Y bueno, aparece, qué sé yo, una cantidad de firmas impresionante: Guillermo Sacomano, Rodolfo Rabanal, Juan Sasturain, Alan Pauls, Marcelo Figueras, Susana Chela, bueno, todos ellos recuerdan al mágico poeta. Un pájaro vivía en mí, una flor viajaba en mi sangre, mi corazón era un violín. Así comienza el poema que abre Violín y otras cuestiones, el primer libro de Juan Gelman, figura central de las letras iberoamericanas, que murió en México el martes pasado a los 83 años. Así abre Página 12 esta enorme secuencia de firmas que recuerdan a Juan Gelman, al poeta argentino, al hombre de Buenos Aires, al tipo de Villa Crespo. Vamos a la tapa del suplemento domingo del diario Perfil. Y un libro de reciente aparición de Felipe Celesia y de Pablo Weisberg, Morir en la tablada, reconstruyen 25 años después uno de los episodios más demenciales de la historia reciente, el ataque al regimiento de la tablada. Dice Ni a Palos, suplemento de Miradas al Sur, suplemento joven de Miradas al Sur, viaje a la tercera dimensión, 27 años después de su estreno, Los Bañeros Más Locos del Mundo, volvió a los cines, remasterizada y en 3D. Y en otro de los títulos más importantes de su tapa, en otro de los títulos que te invitan a meterte en el Ni a Palos, aparece también, pero por supuesto desde una mirada muy distinta a esta que nos estaba planteando el suplemento del diario Perfil, a meterte en esa historia que hace 25 años sobresaltó a todo un país. A 25 años de la tablada, el último aullido de una época. Se pregunta a la nación a través de enfoques, ¿la patria es el otro? La contracara de la Argentina inclusiva. Y dice la nación, la incertidumbre económica, la inseguridad y los servicios públicos deficientes hacen de cualquier otro un enemigo potencial y agigantan una imagen que contradice la idea de una sociedad plural. La causa principal de discriminación en el país es la pobreza, seguida por la nacionalidad, la condición de migrante y el color de piel. Mirá a la nación corriendo por izquierda al gobierno popular y nacional. Suplemento Cultura del diario Perfil, Juan Gelman, 1930-2014, ganador del Premio Cervantes en 2007 y autor de más de 30 libros de poesía, murió el martes en el Distrito Federal de México, donde residía desde hacía más de 20 años. Un recorrido por su obra que tal vez se encuentre entre las más trascendentes que ha dado el habla hispana en el siglo pasado. Un poeta nacional, dice la gente de perfil en el suplemento Cultura. Un poco más de Ángeles Ruibal y este trabajo, Así siento a Yupanqui. Tal vez otro habrá rodado tanto como he rodado yo, y le juro, créamelo, que he visto tanta pobreza que yo pensé con tristeza, Dios por aquí no pasó. Indicó las 9 en toda la República Argentina y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Nueve de la mañana en la República Argentina y en su capital, nuestra ciudad Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, humedad del 70%, en hectopascales la presión 1010. Pequeño viento, llega del sudeste a 8 kilómetros, cielo algo nublado. La presidenta Cristina participará en Cuba de una cumbre contra el hambre. La segunda cumbre de Estados latinoamericanos y caribeños se realizará en La Habana entre el 28 y 29 de este mes de enero. Será el primer viaje de la jefa de Estado luego de su operación y participará en debates sobre el hambre, la pobreza y las desigualdades y estrategias para combatirlos en nuestra región. Hoy domingo tampoco corre el subte de dedo. Es por obras de extensión en la línea H. El gobierno porteño dispuso que el ramal que une Catedral con Congreso de Tucumán esté cerrado todos los fines de semana de este mes. Y la redonda del fútbol nos lleva al final. Desde mañana el Pato Fillol se encargará de los arqueros de River. El ex guardameta campeón del mundo, 78, asumirá como encargado del departamento de arqueros de los Tres Palos. Declaró que está muy contento por volver al club de Núñez, del que se retiró por un conflicto en aquel 2011. Señaló que es un desafío y dijo que aportará toda su experiencia para que los unos sean 10. El tiempo. 25 grados 4, sube un cachito nomás. Humedad del 70%, hectopascales 1010, presión. Hay viento sudeste, un pequeño viento, 8 kilómetros, cielo algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. El 2014 ya llegó. Ya llegó. La radio pública. La radio pública relanza el 3 de febrero. 3 de febrero. Es Radio Nacional. Somos todos. Radio Nacional. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Nueve horas, tres minutos, ya pasaron de este domingo y saludamos a toda la gente que se engancha con nosotros en la segunda hora de programa. Y a ellos les vamos a recordar cómo empezamos hoy a las 8. Redescubriendo que la gente de La Nación, a través de su editorial, sigue siendo fiel a esa relación tan directa que viene teniendo desde el 4 de enero de 1870 con cada uno de sus lectores. Desde aquello de La Nación será una tribuna de doctrina, cada vez que vas a los editoriales encontrás ahí el lenguaje más crudo, la opinión más profunda de estos muchachos que vienen haciendo el diario de la patria terrateniente desde aquel momento. Te contamos que durante la semana y después de utilizar el concepto de lucha contra la subversión y de que muchos organismos defensores de los derechos humanos tiraran la bronca con razón por aquello de seguir defendiendo lo indefendible, en el día de hoy, lejos de desacelerar, pusieron el pie en el acelerador y, por supuesto, rompieron todos los niveles de la velocidad permitida. Dos ataques terroristas que deben ser recordados, dice en título el primer editorial de La Nación de hoy. Se cumplen 40 años del intento del copamiento de la guarnición militar de Azul y 25 del registrado en La Tablada. Lo más importante tiene que ver con el final de este editorial. Allí La Nación dice: en ese afán de venganza política, hoy llenan las cárceles, son enjuiciados y condenados los por entonces jóvenes oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que enfrentaron a organizaciones terroristas que mediante la lucha armada buscaron tomar el poder. Solo un ánimo de pacificación nacional podrá superar y cubrir desde la verdad la tragedia que enlutó a la Argentina en aquellos años, asumiendo con grandeza y generosidad de espíritu el cruento saldo que tuvo la guerra interna que se vivió en el país. Y sentencia a La Nación: de lo contrario, continuaremos creando una sociedad de licántropos, donde el odio y el deseo de venganza nos aniquilarán y frustrarán un futuro de paz y concordia. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Te recuerdo que Popular, en su título principal de portada, dice: un superclásico empate de verano. El empate de Boca y River es lo más saliente de la tapa de diario Popular. Lo ves a Lanzini defendiendo la pelota ante la marca de Grana y el Burrito Martínez. El otro dato importante de tapa indica: cayeron dos rayos en populosos balnearios de Mar del Plata, causando 7 heridos. Otros títulos secundarios de la primera plana de Popular indica: otro día en el infierno, la térmica pasó los 42 grados en Capital, la temperatura arañó los 39. Quieren internar a Justin Bieber por las drogas y hallan a una mujer degollada en un contenedor. Super Domingo, suples de espectáculos, mascotas, vida y misterio, te promete Popular. Y finalmente, Suar bancó a Julio Chávez y lo mató a Facundo Arana. Tiempo Argentino en tapa dice: irregularidades en los subsidios de Macri a escuelas privadas. Una investigación de la auditoría porteña descubrió el reparto discrecional de 1.573 millones de pesos. Indica Tiempo que el gobierno de la ciudad los distribuye violando todos los mecanismos que prevé la ley. El 90% de los beneficiados son colegios católicos. Entrevista a Zaffaroni: los ricos no quieren largar nada. Critica la polarización de la riqueza y aclara que nadie lo maneja por teléfono. Nueva baja en el asado de Moyano, agrega en política la gente de Tiempo Argentino. El líder del Frente Renovador argumentó que no era tiempo para hablar de candidaturas. Ahora fue el turno de Massa, uno menos en la mesa de Moyano. Cruce entre Larroque y Rodríguez Larreta tras la declaración de Franco Macri. Y sin ventajas, en el primer superclásico del verano, Boca y River igualaron 1-1. Miradas al sur, a un mes del inicio de clases, no hay más localidades. En octubre del año pasado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió implementar la inscripción online para el ciclo lectivo que va a comenzar el 25 de febrero. El resultado de este experimento fallido, aunque sostenido por el macrismo como un éxito, dejó afuera a 17.600 estudiantes. A pie de tapa, otros dos títulos, América Latina, TIAR, inutilidad de un tratado, y Chau Juan, muchísimas firmas, recordando a Juan Gelman. Página 12 muestra como dato principal de portada un diálogo con Jorge Capitanich, el jefe de gabinete, quien analiza la pulseada por el dólar y las reservas y apunta hacia los intereses que buscan la desestabilización permanente del gobierno para imponer políticas de ajuste. Dos puntos. Quieren dejar afuera a 10 millones de argentinos. Y en tapa, página te vende el suplemento Radar, todos los Gelman, y también allí un montón de firmas recordando al escritor que murió a los 83 años en el Distrito Federal de México. Para el cierre, un dato deportivo, el primer superclásico empatado, Boca y River terminaron 1-1 en su choque de verano. Dice Clarín, fuerte señal de desconfianza en el manejo económico. El 75% piensa que la economía marcha mal. Lo dice una encuesta exclusiva, una encuesta made in Clarín de la última semana. Más calor y cortes, indica la prensa en su título principal. La térmica alcanzó los 42.3 y hay barrios sin luz. A pie de tapa, Boca y River, empate con sabor a poco y final para el Dakar. Terminó el Dakar 2014 en Chile y Roma es el que se quedó con el título. Crónica en tapa, super peleado, Boca 1, River 1. El equipo de Bianchi arrancó mejor, pero el Millo lo emparejó tras la expulsión del Cata Díaz. A pie de tapa, más fútbol, la rompen en Europa a 144 días del Mundial. Agüero y Di María gritaron gol, mientras Tevez, que mete presión, es una de las figuras de la Juventus puntera de Italia. Arriba, 8 heridos en Mar del Plata, malditos rayos. No se ponen de acuerdo los matutinos porteños, unos dicen 6 heridos, otros 7, otros 8. Algunos solamente hablan de Mar del Plata y los menos indican que la mayoría de los rayos cayeron en Mar del Plata y que uno cayó en Miramar. Y vamos a la tapa de perfil. El Rodrigazo en cuotas ya está, lo hicieron hablar a la baña e instaló la palabra Rodrigazo, como te decía en la apertura, con la pesada carga que eso tiene para nuestra memoria política y económica. A pie de tapa, dos rayos en Mar del Plata y un fin de semana a full en toda la costa. El primer superclásico del año quedó en empate, Moyano más debilitado, el encuentro sindical opositor de mañana con poca convocatoria. Y como te decía también antes, Scioli Massa, la foto que más preocupa al gobierno, y aparece Massa tirándole un secreto al oído de Scioli cuando Barrio Nuevo inauguró un casino en el día de ayer. El Universo K entró en alerta. El oficialismo quiere acelerar la búsqueda de un candidato propio para el año 2015. Y el cierre con La Nación. En 2013 hubo 3 paros por día y el gobierno cree que este año habrá más. Temen que el dólar paralelo mantenga el rumbo alcista. Investigan el nexo de Suris con Báez y López. Y el 48% de los que trabajan en Capital viven en el conurbano. El mar, la gente y otro rayo. Dicen que no tienen canto los ríos que son profundos. Mas yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura canta mejor por ser hondo y hace miel de su amargura. Thank you. poncho de cuatro colores, cuatro caminos quebrados y un solo sueño de cobre, está el changuito soñando. Sueña que es tibia la nieve, que son blandos los guijarros, que el viento le cuenta cuentos de pastores y rebaños. Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río. Indiecito dormido, junto a tu puerta pasa el camino. Pasa el camino, sí, pasa el camino, cuando por él te vayas. Chuy, chuy, qué frío. Sí, buenos días, habla Agustín de Bursaco. Bueno, me parece que el gobierno tendría que sacar inspectores a la calle a controlar precios. Por ejemplo, hay verdulerías acá en el Mientebrón que se ponen todos de acuerdo, ponen un precio a un producto, por ejemplo la lechuga a 60 pesos, no puede ser, y impresionar los locales, y porque están trabajando en negro. Un kilo de tomate lo están vendiendo 20 pesos y un kilo de durazno lo están vendiendo 50 pesos, no puede ser. Tiene que... Dice Ramón Bole, no solo destruyeron la escuela pública, y esto tiene que ver con todo lo que decíamos del plan Macri, ¿no? También las escuelas técnicas, que gracias a este gobierno se están recuperando. Los docentes tienen que aprovechar las herramientas que les da este gobierno. Firma en Facebook de Visión Nacional, Ramón Bole. Sí, buen día Gustavo y compañeros. Bueno, si esta gente llegara al poder y se empezaran las fábricas a cerrar, como estuvieron 185.000 fábricas y casi 7 millones de trabajadores en la calle, la escuela pública y la salud pública, que piensen en eso, que piensen en sus hijos y en sus nietos. Bueno, porque la gente no piensa acá en Capital. Gracias. Nueva Balcarce, vía Facebook. Ante tantos frentes de tormenta que también describiste desde las tapas de los medios, debemos estar atentos para observar comportamientos de nuestra tropa. Ambiguos algunos y preocupantes otros. No nos detengamos en Macri, que nos entretiene. Abramos el abanico, que es mucho más importante. Nueva Balcarce en el Facebook de Visión Nacional. Pasa el camino, sí. Buenos días, señor Campana. Yo quisiera saber dónde este individuo Macri pone el dinero de todos nosotros, de los impuestos que pagamos. Yo no voy a permitir que mi nieta vaya a un contenedor a estudiar. Unámonos y no dejemos que esto suceda. Defendamos nuestros derechos. Y a ver si hay un juez por ahí que se oponga a esta vergüenza. A este dato, ¿sabés que tenemos que sumar no solamente el tema impuestos? Porque ahí, por supuesto, que tenemos un dato fundamental. Esta es la parte del país que mejor recauda, por lo tanto tendría que ser la parte del país que mejor cantidad de realizaciones tuviera que tener, pero por lejos. Hay otro dato fundamental en esta historia. Es que la Ciudad de Buenos Aires se lleva el 30% de la coparticipación. Ni más ni menos, el 30% de la coparticipación. Y otro dato importantísimo a tener muy en cuenta, que lo repetimos cada vez que podemos. Cuando se armó la descentralización menemista, todavía no se había llevado a cabo la confirmación de la autonomía porteña. Todavía seguía dependiendo del gobierno central. Entonces, al resto de las provincias se le pasó educación, salud, el agua, la electricidad, el gas. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, quedó protegida por ese paraguas que tuvo que ver con la coyuntura histórica. Como se transformó en autónoma después, no sostiene ni su transporte público, salvo el subte, pero no sostiene ni sus trenes, ni sus colectivos, no sostiene su agua potable, no sostiene su electricidad. Todo eso se lo sigue bancando el gobierno nacional. Mirá cuántos datos más allá de los impuestos. La coparticipación y todo lo que no se descentralizó, como sí sucedió con el resto de las provincias a principios de los 90. Sí, para el programa de las 8. Macri concibe Buenos Aires como si fuera un country. No creo que haya en ningún country una escuela pública, de que el concepto está absolutamente claro. Hugo de Ramos Mejía. Buenos días, gente de la radio pública, soy Miguel de Montegrande y simplemente quería dejar tres cualidades por lo cual la tontera criolla tradicional argentina, la porteña, vota a Macri. Primero, tiene los ojos claros. Segundo, tiene la ciudad más linda que nunca. Y tercero, ya es rico, no le hace falta robar. Bueno, ese es el porteño tradicional, hueco y superficial. Hasta pronto, amigos. Chau. No solo los 30.000 desaparecidos, los nietos recuperados, no solo la entrega de la patria por estos mercenarios que salen a hablar ahora. También diezmaron el cerebro de los niños que hicieron comer de la basura. Y si no, pregúntele a los científicos, a los médicos. También esa carga van a tener adelante de Dios. ¿Eh? Y los jóvenes que nos utilizan. Por eso, gracias, señora Cristina. Buenos días, sobre Macri. El que votó, él sabe lo que hace. Los contenedores, por ejemplo. Un porcentaje de ciudadano común es muy discriminatorio. A veces hablando me dicen ejemplo, los hospitales públicos y las escuelas. Mejor que se privaticen, si total vienen todos los negros de la provincia a estudiar. Es así, lamentablemente, y no solamente la gente rica, ¿eh? Los trabajadores también son discriminatorios. Norma. Estás escuchando Indiecito Dormido de Atahualpa, de este disco sensacional de Ángeles Ruibal, gallega ella, nacida en Pontevedra, con bueno, una relación con la Argentina muy vieja, una relación que ya le ha demandado casi 40 años de carrera. Cada tanto te aparece un yupanqui en el repertorio de la gallega Ángeles Ruibal. Escuchabas Indiecito Dormido, como siempre, el recitado de Marcos Bustock, uno de los invitados en este disco, y la voz, que en este caso la acompañaba, de Graciela Vaquero. Esto es Visión Nacional, entre las 8 y las 10 de cada domingo. Es verano. Estás en Nacional. Me gusta, me gusta. Cada vez somos más. Buscá Radio Nacional en Facebook y sumate. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, les habla Jairo. Quería invitarlos todos los días, de lunes a viernes a las 23, durante una hora a compartir conmigo historia, relatos, poesías, música, canciones, recuerdos de aquí y de allá. Por Nacional a las 23, de 23 a 24 durante todo el mes de enero. Un abrazo muy fuerte. Este verano. Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 22 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Hay una nota muy interesante de Página 12 Hoy, donde comienza a analizar la interna macrista con vistas, por supuesto, a la renovación del jefe de gobierno porteño en las próximas elecciones generales en la ciudad. Se desató la interna macrista en la jefatura del gobierno de la ciudad y hay 7 candidatos capitales. Con poca fe en la carrera presidencial de Macri, 5 dirigentes del PRO se sumaron a la pelea por la sucesión con la idea de asegurarse un lugar en 2015. ¿Quiénes eran los que ya estaban anotados? Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quiénes son los que se han sumado? Cristian Ritondo, Diego Santilli, Rogelio Frigerio, Hernán Lombardi, y escuchá el último porque es espectacular. Seguramente, viste cómo es eso, yo muestro gestión y entonces encuentro plafón, encuentro base social para sustentar mi proyecto, mi idea. El último es Esteban Bullrich, el encargado de la educación en la ciudad de Buenos Aires. Nueve horas 24 minutos ya han pasado de este domingo 19 de enero de 2014. Suplementos de espectáculos. Espectáculos. En la tapa del suplemento de espectáculos de Tiempo Argentino aparece Nicolás Vázquez. En la mitad del camino es el título. El actor es el protagonista de la nueva película de Néstor Montalbano, un desafío que aceptó apenas leyó el libro del film. Y peleas en TV, Farsante fue uno de los programas más vistos de la televisión. Sin embargo, el elenco se convirtió en uno de los más conflictivos. Julio Chávez, Facundo Arana y Suar cruzan acusaciones. El Negro Álvarez aparece en la tapa del suplemento Espectáculos de Clarín, como nunca se mostró. Por estos días, un enfrentamiento mediático con Mariano Yudica en Carlos Paz lo puso en primer plano. Dice que fue ciruja, ladrón y que sufrió un simulacro de fusilamiento. Y además agrega, no necesito televisión. Vamos al suplemento Espectáculos de la Nación, pinceladas de teatro. El nuevo desafío de Julio Chávez es encarnar al pintor Mark Rothko en la obra Red, pero además reflexiona sobre la popularidad y su paso por Farsantes. Suplemento Espectáculos de Crónica, Adictos al Quirófano. Los famosos preocupados por detener el paso del tiempo que terminan en manos de cirujanos. Y cerramos con el suplemento de Diario Popular. Avenida Rating. Avenida Brasil ya paralizó su país de origen y ahora es el fenómeno del verano en la pantalla argentina. ¿Qué secreto se esconde para ganarle a una temporada agobiante y de muy bajo encendido? Título secundario en la tapa del suplemento Espectáculos de Popular, Claudio Villarruel. A la TV le falta audacia y el público se aburre. Lo que nos hizo dichosos tal vez se pueda olvidar. Los años en su pasar mudarán los pensamientos. Pero angustias y tormentos son marcas que han de durar. Padecí en la cordillera, atravesé el Senegal, gasté mi voz en el viento cantando en mi caminar. Yo también me fui al camino, yo también salí a buscar ese rincón de la vida que llaman felicidad. Del vergel al salitral, desde la sierra a la pampa, desde la selva hasta el mar. Y no es tan mal que lo diga, yo nunca lo pude hallar a ese rincón de la vida que llaman felicidad. Thank you. Habla Dina de Polvorines. Te felicito por el programa, Gustavo. Ojalá esté siempre, todos los días, por lo menos una hora. Es para decirte que a este monstruo que tenemos en la capital, nadie le puede poner límite a ninguno de los monstruos que los rodean a él. Es imposible vivir así, imposible, tiene que alguien hacer algo, límite tiene que haber. Hola, buenos días, habla Isabel de la ciudad de Martínez. Macri tuvo presupuesto para traer a la secta del Rabí Shankar y no tiene para satisfacer las 17.000 vacantes de los niños de la ciudad. ¿En qué se gasta lo que aportan los ciudadanos? ¿En eso se gasta? Gracias. Desde la Sierra a la Paz. Sí, buen día, Campana. Este es la culminación del proceso que inició con Frondizi con la laica libre. Yo tenía entonces 14 años, iba a los mal 7 y peleaba por la enseñanza laica. Tenías compañeras que decían, no, el que quiere mandar a la escuela católica tiene derecho. Y yo decía que no, que si querían darle formación religiosa católica estaban las iglesias. Pero y cada uno en su culto, pero en la escuela pública nos juntábamos todos, católicos, judíos, maometanos. La segunda cuota del subsidio que se envía a las cooperadoras escolares de las escuelas públicas, que ya es cada vez más magro y que está determinado por ley y por presupuesto de la legislatura, llegó con el 20% menos. Cuando averiguamos nos dijeron que se había terminado la plata este año. Es así como funciona el perverso. No tiene que caminar Buenos Aires, es un perverso y sabe muy bien a dónde va. Buenos días, Marta del Almagro. Hola, estoy furiosa con el título de La Nación, con que el Estado es ineficiente. Fue ineficiente por culpa de ellos durante 200 años. Yo vivo en Olivos y acá se inundaba todo. La avenida Pelliza tiene toda la construcción a un metro y veinte de altura. Todas las casas están hechas con escalerita, porque se inundaba, todo se inundaba, no se inunda más acá, se arregló Paraná con Martínez, gracias a Kirchner, mi familia que vive en Morón, a 4 cuadras de estación no tenían cloacas, tienen cloacas. He estado escuchando al caballero que dio lectura al editorial de la Nación. Le pregunto, ¿cómo va ese juicio a la Nación que nos debe a todos los argentinos? Mi nombre es Juan Carlos, gracias. Buen día, compañeros de Radio Nacional. Este es para el querido Gustavo Campana. Mira, soy Licha de Santos Lugares. Estoy tan apenada. ¿Qué decirte con lo que están haciendo con la escuela? Yo tengo dos nietos que van ahí a la escuela de acá, López de Vega y Beiró, y donde fue el padre no puede ir los hijos, es una vergüenza. Pero esto, como vos decís, están haciendo algo atrás de esto, porque están tapando alguna canallada más grande, toda la crude. Susana Carolina Silverberg, desde el Facebook de Visión Nacional, dice: el problema es que la justicia no funciona porque Macri está procesado, y si la justicia funcionara, él estaría preso. Buenos días. Habla Juan Carlos del Puerto del Este, en Río Negro. Yo digo que en todos lados se cuece nava, pero la capital federal, que tiene gente tan capaz y tan inteligente, sigue votando como en el 1810 a los contrabandistas, como Macri. ¿Por qué no cambian la idea y votan a un nacionalista? Buen día, para acá, Gustavo Campana, es la primera vez que llamo a la radio. Pero como sugerencia digo, si el señor Macri, ¿por qué no anota en uno de esos containers a su hijita Antonia? Entonces quizás se fuera todo más voluntariamente, ¿no? Porque sería equitativo. Muchas gracias, es bueno el programa y los escucho todas las veces que estoy, porque está clavada la sintonía. En Nacional. Bueno, vamos a una de las notas que son parte de la recomendación de la vida interior de los 9 matutinos porteños. Tiempo Argentino, página 18, suman 3 nuevas denuncias contra el franquismo en el país. María Romilda Servini de Cubría lleva adelante la única causa abierta contra la dictadura de Franco en el mundo. Familiares de las víctimas piden que se investiguen fusilamientos en los cementerios de las localidades valencianas de Borriol y Paterna, donde habría más de 2.000 víctimas. Es triste tener que ir a otro país a pedir justicia. Aquí ya llevamos más de 40 años de democracia y no hubo una crítica firme al franquismo, dicen los familiares que fueron entrevistados por Gerardo Aranguren en la página 18 de Tiempo Argentino. Suman 3 nuevas denuncias contra el franquismo en la Argentina y la causa. Hay datos que son realmente increíbles y hay que subrayar una y otra vez para no naturalizarlos. La causa que lleva adelante el juzgado de Servini de Cubría es la única contra los crímenes del franquismo en todo el planeta. Suplementos económicos. Dice la tapa del suplemento económico de Tiempo Argentino. Se espera un nuevo récord de llegadas de turistas a destinos nacionales. Durante 2014 se ahorrarán 300 millones de dólares por turismo. Según una consultora especializada en el mercado de cambios, a partir de las medidas de la AFIP y el valor actual del dólar turista, se va a producir una reducción de un tercio de las divisas que salieron del país el año pasado por el mismo concepto. Las playas de la costa atlántica están repletas y además cada vez se diversifican más los destinos turísticos del interior de la República Argentina. El segundo dato dice una nueva postergación. El Mercosur deberá hacer frente a las contradicciones propias y ajenas. La cumbre del bloque al final se va a realizar en el mes de febrero. Suplemento económico de Clarín, impuestos, 2 puntos, guía paso a paso para pagar ganancias. El 31 de enero vence el plazo para registrar todas las deducciones autorizadas. La lista incluye desde gastos médicos hasta la retención del 35% por viajes al exterior y compras con tarjeta. Economía y negocios de la Nación. Quejas sin respuesta. La Argentina de la desatención al cliente. En un país con visión de corto plazo y con crecientes y variados reclamos, las empresas invierten poco en mejorar los vínculos con sus clientes y el servicio de postventa. Y finalmente, suplemento cash de página 12. Crisis internacional. ¿Por qué a la economía europea se le fue mucho peor que a la de Estados Unidos? Y consigna el suplemento Cash a través de una nota con Mark Weisbord, que es codirector del Centro Económico de Washington y presidente del Just Foreign Policy, quien escribió especialmente para Cash un comparado de las dos estrategias. ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo Europa y por qué le fue peor al viejo continente para sacar la cabeza debajo de la tierra en plena crisis económica? Yo he caminado por el mundo, he cruzado tierras y mares sin fronteras que me paren. Y en cualesquiera guarida yo he cantado, tierra querida, tus dichas y tus pesares. Hoy me lastiman las dudas que quién sabe mi alma si se acordará. Hoy me lastiman las dudas, quién sabe mi alma si se acordará. Me acuesto sobre el apero, triste me pongo a pensar. Toda la vida es ausencia, quién sabe mi alma si se acordará. Toda la vida es ausencia, quién sabe mi alma si se acordará. En Villa Pueyrredón hay dos escuelas, una la Grecia y otra en la Petronila, que tienen jardines enormes. No sé si ahí faltan vacantes, pero ahí se podrían construir uno o dos aulas por lo menos en cada escuela. Hay espacio suficiente, hay mucho jardín. Y en dos meses pueden construir dos aulas de 5x5. Es falta de voluntad lo que este gobierno de la ciudad tiene. Es una verdad. Días, habla Juan de Parque Patricia. Realmente es una vergüenza que quieran poner a los alumnos en contenedores escolares. Y no, de ninguna forma es falta de presupuesto, porque si ustedes no conocen, los invito a que conozcan el Parque Patricio. Hicieron la sede corporativa del Banco Ciudad, un edificio ostentoso que sin dudarlo costó cientos de millones de pesos, sin dudarlo. ¿Y para qué? ¿Qué necesidad había de esa obra? No había más necesidad de educación, de los problemas de los desagües de los vecinos. Horacio Briñone cuelga en nuestro Facebook, más vale tarde que nunca, y coincide con lo que señala el profesor francés Gilles Seralini en una nota que hoy le hace Raúl de la Torre para Página 12. Seralini es hombre de la Universidad de Caen en Francia, y en la entrevista dice: déjeme decirle algo, la agricultura industrializada no es rentable, está sostenida por fondos públicos. Los agricultores no sobrevivirían sin la ayuda de los gobiernos. Es decir, agrega Horacio, que al revés de lo que nos vende la mesa de enlace y sus socios como Clarín, la Sociedad Rural y la Nación, no es el campo el que mantiene al Estado, sino a la inversa. Lindo temita para profundizar, ¿no? Dice Horacio Briñone. Soy Felicidad de la ciudad de Martínez. Lamentablemente el señor Macri no tiene ni la mente ni la capacidad que tuvieron Sarmiento y el general Belgrano respecto a la educación. Lamentablemente. Gracias por todo. Buen programa. Muy buen día, Gustavo Campana y equipo Rafael y Villarreal. Por las reglas de juego impuestas por Macri, se ve claramente que el que no es propietario acá en la capital no tiene ningún derecho, ni siquiera ir a la escuela y ni siquiera ser atendido por un ACV en un hospital, cuando su domicilio figura en la provincia. Esto es abandono. Hola Gustavo, equipo, muchas gracias por seguir pasando a Donata. Él sí ha sido un poeta popular. Helman no lo conoce la gente, Helman lo conoce su gente nomás, porque era militante y parece que no pudo dejar su lugar de jefe en Montoneros. ¿Y por qué estuvo tantos años en México y no volvió a lo que era su país? 20 y pico de años en México. Bueno, grande Yupanqui, ¿para cuándo el duelo nacional por Atahualpa? Chao. Soy María Eugenia, desde la ciudad de Salta. Bueno, con respecto a los contenedores o container, como dicen, cuando se habían tratado de eliminar, o sea, se eliminaron las escuelas rancho, el jefe de la ciudad de Buenos Aires vuelve con el tema de las escuelas rancho. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué bicho le picó? Realmente es monstruoso. Quiero ver a su hija pequeña, pobrecita, inscrita en la lista de alumnos que van a ir a esos contactos. Estabas escuchando La Andariega de Atahualpa Yupanqui, de este trabajo, así siento a Yupanqui, de la gallega nacida en Pontevedra, Ángeles Ruibal. Verano. Viví el verano. Disfrutá. Disfrutá la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Promo Verano. Suscribite a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 28 de febrero por solo 57.99 pesos por mes y recibí el diario en tu casa los sábados y domingos. Además, por solo 25 pesos más, llévate la revista mensual que vos elijas, Forbes, Autoville o Lonely Planet. No te pierdas esta promo. Y si te suscribís al diario de lunes a domingo, te regalamos una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y elegí la forma de tener Tiempo Argentino en tu casa a un precio increíble. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción vale de 1 de enero de 2014 a 28 de febrero de 2014 en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La suscripción incluye un descuento del 40% aplicable al precio de tapa con envío a domicilio los días sábados y domingos durante un mes. Sumando 25 pesos adicionales por mes, obtiene el envío de una revista mensual de elección, Autoville, Lonely Planet o Forbes. La suscripción está sujeta a aprobación por parte de Bad Blue Sociedad Anónima dentro de los 10 días posteriores a la solicitud. Fin espacio publicitario. Este verano. Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 45 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. 2014. Febrero. 3. Vuelve Luciano Galende. Todo lo que necesitas saber antes de que termine el día. Mañana más de vuelta. Nuevo año. Nuevo horario. 18 a 20. De lunes a viernes. Por la radio pública. Nuestro Facebook crece con vos. Ay, cómo me gusta. Radio Nacional. Entra, cliquea. Me gusta. Cómo me gusta. Y vas a ver que te gusta. Me gusta, como me gusta. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Te dejo la tapa de la revista 23, Juan Gelman, edición homenaje, 1930-2014, el hombre de la palabra justa, genio, lucha y lecciones del escritor que supo traducir el dolor con poesía. Escriben y opinan, bueno, Bayer, Cosami, Víctor Heredia, Noy, Don Lupo, Murano, Parodi, Russo, muchas firmas que se van sumando a los distintos suplementos que hoy también están recordando a Juan Gelman. Te dejo una nota más del interior de Miradas al Sur. Reportaje al ministro de Defensa, Agustín Rossi. La derecha argentina siempre esconde su programa de gobierno. Durante 8 años ocupó la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, participando en los debates de las leyes más importantes de la década kirchnerista. Es uno de los funcionarios más valorados por la militancia y también respetado por opositores. Dice Rossi: el coraje político conduce a una situación de incomodidad, pero también de una enorme gratificación como la que ha recibido tanto Cristina como Néstor. Nueve horas 47 minutos ya han pasado de este domingo 19 de enero de 2014. Esto es Visión Nacional de 8 a 10. Vamos con la tapa de 7 días, hacerse cargo. Hernán Pérez Orsi, que estuvo preso en Rusia por una protesta ambiental, disfruta de su mujer y de su pequeña hija en Mar del Plata. La lucha personal y colectiva por el cuidado del planeta. La revista Sur hace centro en tapa en dos actores, Laura Novoa. Después de las crisis, uno aprende a cuidar más un nuevo amor. Y dice Nicolás Vázquez, reflexivo, creciente y agradecido con la vida. Títulos centrales de la revista Luz. Viva se acuerda de Ricardo Montaner. El barrio llama, dice en tapa. El cantante regresa al país de gira y evoca especialmente sus años de crianza en las veredas de Valentín Alsina. Y cerramos con la revista de La Nación, Ser o no ser rebelde. Transgreden convenciones sociales. No usan dinero. Educan a los chicos en su casa. Eligen estar desconectados. No quieren cambiar el mundo. Solo sentirse más libres. Y la pregunta de La Nación es muy interesante, porque hay que sacarla de este contexto, hay que sacarla de la nota de tapa de la revista para ver cómo los muchachos en realidad no se están preguntando nada, te están sentenciando, te están ordenando con aquello de somos tribuna de doctrina, ¿no? Se pregunta, esta gente que titula ser o no ser rebelde, ¿se puede vivir fuera del sistema? Aunque mucho he padecido, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo. La rebelión es mi esencia. Lo que le falta es programa donde se desarrolle la inteligencia creativa para poder aprender creativamente sobre temas difíciles, humanizar esa creatividad. Mónica de Ramos Mejía, el entretenimiento que sea más inteligente y más humano, si es que pueden, va. Gracias. No se riegan con llanto. En nuestro Facebook, Olivia Raquel Goncalves, contestándole de alguna manera a la tapa de La Nación, que en uno de sus títulos secundarios dice: el 48% de los que trabajan en la capital viven en el conurbano. Ella dice: cuando la capital se quede sin toda la gente que todos los días ingresa a trabajar, vamos a ver cómo se las arregla Macri. Si en medio de la lucha. Ah, buenos días. Tendríamos que averiguar cuál de los amiguitos de Macri es el que fabrica los contenedores. Y además él está acostumbrado, porque la señora seguramente que debe hacer trabajar a los pobres operarios que tiene, también en contenedores no de esta categoría, serán inferiores, por supuesto, porque hacen todo de acuerdo a lo que ellos consideran que corresponde. Y porque sí, como dijo la señora recién, que mande la nena a un maternal donde tengan... Olivia Raquel Goncalves y su segundo mensaje en sintonía con el primero. ¿Me podrían informar qué porcentaje de chicos del interior de Buenos Aires va a Capital a estudiar? Porque la solución sería construir más escuelas en el interior para que esto no ocurra. Olivia desde Tucumán. Andando. Hola, Campana, buen año. Te habla Alberto, cierra la ventana. Mirá, la gente se tiene que acordar, esto tiene una solución, lo de Macri. la gente se tiene que acordar ahora en las próximas elecciones a quién le pone el voto. ¿No es cierto? Si ganó por el 60% de los votos, y bueno, entonces ahora que no se quejen, que se fijen la próxima elección a quién le ponen el voto. Un abrazo. Sí, Gustavo Campana. Daniel Estortini Fierro dice en nuestro Facebook, tenemos que, un oyente bien mencionó a Frondizi, y después agrega, tenemos que entender de una buena vez por todas que hubo y habrá personajes políticos que no quieren que la educación sea pública y gratuita. Algunos recordamos bien las políticas neoliberales y el mal que le hizo a la escuela pública. Salonia fue ministro de Educación en esa época. Y, oh casualidad, pariente político de Frondizi, del mismo partido que Rogelio Frigerio. Estos cambalaches hoy tienen y son dueños de escuelas privadas. También parientes políticos del hoy jefe de gobierno, Mauricio Macri, son dueños de escuelas privadas. Vamos a cerrar todo esta línea de tiempo de Salonia, hombre del MID, ministro de Educación del menemismo, pero antes jefe de redacción de Clarín. Caminos de la... Sí, Gustavo Campana, te habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Macri imita lo que hizo de la Sota en Córdoba, poner a los niños en contenedores, como si fueran animales. A ellos no les importa la educación, les importa ese mal poder que tienen encima. Son dos genios del mal, tanto Macri como de la Sota. Así que hay que cuidarse de ellos. Tenemos que tener los ojos abiertos. Te mando un beso grande. Ramón Bole nos agrega, y esto es recomendación para meterse en la página de Facebook de Visión Nacional, un rarísimo suceso de agresión por parte de un agente de policía de Corrientes a un colega. Un policía agredió a un reportero gráfico cuando cubría un incidente. Nos agrega Ramón Bole, segundo mensaje de él en Visión Nacional, Facebook. Vida, todos somos hermanos, que en esta vida... Lectura recomendada de página 12 de hoy, el recuerdo de Juan Gelman a través de su pasión por el fútbol, el emperrado corazón bohemio del poeta. Era hincha de Atlanta. Seguía al club de Villa Crespo desde su niñez. En 2006 fue declarado socio honorario y a México se llevó un pedazo de tablón de la vieja cancha que le regalaron. Su amor inquebrantable por los colores del equipo de barrio. ¿Qué estabas escuchando antes del trabajo de Ángeles Ruibal, Así siento a Yupanqui? Lucha por la vida. Y el dato más importante, más allá del recitado de Marcos Busto, que aparece siempre precediendo a cada tema, es la participación a través de su voz de Roberto Chavero. Reportaje a Daniel Scioli en el página 12 de hoy. Hablo con todos y esto no significa que coincida. El gobernador hizo encuentro con Sergio Massa en Mar del Plata. Firma Nicolás Lantos. En Mar del Plata en enero convergen todos y yo tengo que recibirlos. Dice en relación con la foto con Massa en un evento organizado por Barrio Nuevo. Ratifica que no irá a la reunión convocada por Moyano, pero señala que es importante integrar a todos los sectores en el peronismo. Hablo con todos y esto no significa que coincida. Firma Daniel Scioli en el página 12 de hoy. Cuando sentí una alegría, cuando el dolor me golpeó, cuando una duda mordió mi corazón de paisano, desde el fondo de los llanos vino un canto y me curó. El corazón. de amor para que siga cantando. Brindale un poco de amor para que siga cantando. Para que siga cantando las linduras de este suelo. Que si la vida te golpea, la samba y ser tu consuelo. Buenos días a todos, los felicito por el programa. Me encanta que la presidenta viaje a Cuba. Una de las cosas para ver cómo hacen ellos para que sus hijos, su gente, no se muera de hambre. Especialmente hay un control de natalidad. Una persona muy pobre o con problemas en un país, no puede tener 10 hijos. Ellos tienen un control de natalidad. Eso tendríamos que aplicarlo. Hola, sí, soy Carlos de Villariza. Quería felicitarlos por el programa. Los escuchamos siempre, siempre, todos los domingos. Un abrazo grande para todos. Chao. A tu corazón, que lleva un mundo guardado. Hola, sí, soy Carlos de Villariza. Quería felicitarlos por el programa. Los escuchamos siempre, siempre, todos los domingos. Un abrazo grande para todos. Chao. El Top indicó las 10 en todo el país. Nos vamos, regresamos dentro de 7 días. A las 8 de la mañana, acordate, cambio de horario, estamos 2 horas entre las 8 y las 10 con todos los diarios, con todos los matutinos porteños de alcance nacional para saber todo lo que hay que saber a esta altura del partido. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, ahora es tiempo de noticias en la radio pública.